morsa por mis bigotes. Soy morsa por mis bigotes, soy cabezón como el chucho. Lanzado como aguilucho por no desteñir, soy jote. Soy gacela por mi trote, soy buitre de blanca argolla. Buscado como centolla, dulce cual durazno prisco. Y también soy un marisco, soy choro de la pincoya. Buena pregunta.